Bienvenidos a nuestro nuevo jukebox de la órbita de Endor. Ya estáis aquí todos, ¿eh? En este jukebox de Lode, de la órbita de Endor, vuestro programa preferido, vuestro podcast de cabecera, el que seguís semana a semana sin dejaros una sola, sin escuchar, ¿eh? Y si por lo que sea el programa habla de algún tema que todavía no habéis visto, pues lo dejáis ahí estancadito y lo veis después. Eso es lo que hago yo, ¿eh? Pero me escucho todos, no podéis dejar de escuchar la órbita de Endor. En este jukebox, vais a escuchar la música correspondiente a los programas de Lode de la órbita de Endor del mes de mayo de 2016. Un programa musical, ya sabéis, que os ofrezco yo, que soy vuestro amigo Abraham y Torso. Un saludete a todos. Y comenzamos con el programa 36 de esta sexta temporada de la órbita de Endor, donde nuestros compañeros, bueno, nuestros compañeros, pero mogollón de nuestros compañeros, porque estuvieron Antonio Monfort, Rafa Pagis, Albert PR17, Paco Garrido, Rafa Martínez y Antonio Runa, nos hablaron de Civil War. Comenzaron pegándonos un pequeño repasito a todos los cómics de Civil War, a todo ese macroevento de Marvel de Civil War, que bueno, a ver, ya sabéis que esto entabla no solo una serie regular de Mark Millar con dibujo de Steve McNiven, sino que entroncó ahí y se metió por todas las series regulares que en ese momento tenía Marvel y que si queréis leer en su conjunto son más de ciento y pico tomitos, ciento y pico grapas, porque es que, a ver, yo empezaba a leerme los cómics y uff, está la cosa complicada, porque claro, yo siempre soy muy completista y siempre quiero leerlo todo. Entonces pregunté, ¿qué es lo básico que me tengo que leer? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué no puedo dejar? Y al final me lo estoy leyendo todo. Y sí que es verdad que está muy bien leerse todo, porque todo va en conjunto y todo tiene relación, pero hay algunos cómics que te los lees y al final tienen dos páginas, son los referentes al tema de la Civil War, el resto es la continuidad, y claro, la continuidad de aquella época, que tú la mitad de las cosas ni te enteras, o me pasa a mí, o sea, por ejemplo, Daredevil no es Matt Murdock está en la cárcel, y claro, yo digo, ¿y esto de dónde viene? ¿A dónde va? Me quedo con esas dudas, ¿no? Pero lo que es la Civil War, todo el evento de la Civil War, está francamente bien. A mí, la verdad, los cómics me está gustando mucho, sobre todo, a ver, hay sagas que interesan más, como la de Spider-Man, que es de esa relación que tiene con Iron Man, está súper bien llevada. El tema de los Cuatro Fantásticos también me gusta. Ray Richard está ahí a favor del Capi, la mujer no, la cosa dice yo me largo del país y que orden morcillas. La de Lobezno también está muy guay, porque anda Lobezno ahí buscando a Nitro, que era el que explotó y el que montó, bueno, el que ha servido de excusa para montar el registro de superhéroes y todo esto. Bueno, y es que estoy empezando, que me he leído unos 30 de momento, de los ciento y pico que son, de los 110, así que son. Pero luego también hay cositas que no me interesan. A mí la serie de Frog Online no me está interesando nada. Son un periódico que habla de que casi te hace un resumen de lo que ya has visto en las otras series y eso, y no me está gustando mucho. Factor X, pues aquí los mutantes, la verdad, que tampoco terminan de jugar un papel importante en la Civil War. Bueno, están ahí, tampoco es una serie que me esté llamando mucho la atención. Pero bueno, el cómic en general y todo este macroevento tiene una idea que, aunque tampoco era original, porque ya había aparecido en Los Mutantes anteriormente con el registro de mutantes y tal, pero que a mí me está gustando, me está pareciendo muy original, y la evolución de los personajes y tal, me está molando mucho, me está gustando mucho este macroevento comiquero. A lo que vamos, a la película de los hermanos Russo, a Capitán América Civil War, que es la que tiene realmente musiquita para poner aquí en el programa y a la que aquí nuestros compañeros le pegaron un buen repaso y que nos ha dejado a todos un muy buen sabor de boca, muy buen sabor de boca. A mí me ha gustado bastante, bastante. Tiene algunos, a ver, yo os voy a dar mi opinión, que es mía propia y personal y la tengo aquí guardada bajo llave y es solo mía y nada más que mía, que a mí me ha gustado bastante, pero sí que le he visto visto algunos altibajos, porque empieza muy caótico. Voy a intentar no hacer spoiler, pero comentaros así por encima lo que me ha parecido. A ver, ya que estoy aquí poniendo musiquita, o que voy a ponerla, que todavía no la he puesto, pero voy a poner musiquita, pues también, ¿no? Me puedes permitir que hable yo un poquito de la película y de mis impresiones, ya que yo la vi una semana después. Lo que es una sensación extrañísima, porque si antes, por ejemplo, películas se mantenían en cartelera meses y meses y años, ahora con el tema de las redes sociales, de los podcasts y tal, es que yo me la he visto la semana siguiente al estreno y para mí ya había sido una eternidad. Yo ya tenía 7-8 podcasts aparcados en una lista para podérmelos escuchar, que habían hablado de la Civil War, todo el mundo había hablado de la Civil War. Ya estaba casi la Civil War olvidada en una semana. O sea, en una semana se había olvidado ya casi la película. Y claro, yo he ido al cine diciendo, a ver, la voy a ver la semana siguiente al estreno, y es que parece una eternidad, una sensación un poco extraña. Parece que las películas solamente duran ahora mismo el fin de semana y ya se está hasta cortando, porque ya la gente va a verla a la sesión del jueves, viernes de madrugada a partir de las 12 de la noche, que como ya es viernes ya te la estrenan, ¿no? Porque ya se considera que es viernes. Y ya la gente va ahí a primera hora porque no quiere que le spoilen nada, que no quiere enterarse nada. Y vas una semana después y tienes una sensación extraña, ¿eh? Como de haber pasado mucho tiempo. Pero bueno, a ver, no he sido el único, lo comenté por ahí, hay mucha gente que está en mi misma situación. Pero bueno, no sé, pasa el tiempo muy rápido últimamente, cada vez pasa más rápido. A lo que íbamos. La película a mí me ha gustado mucho, con algunos altibajos, porque empieza de forma muy caótica. A mí la primera escena de lucha, de la primera batalla en el país este raro, a mí yo decía, pero esto, ¿qué pasa? Mucho dineral aquí rompiendo cosas y se han ahorrado el alquiler del trípode, ¿o qué es esto? O sea, todo cámara a hombro, todo incomprensible, todo se movía para todos los lados. No sé, un poco caótica me resultó. Luego todo el tema del registro de mutantes, que aquí es el acta de no sé dónde, y que pues está, esa parte me ha parecido bastante interesante, pero al final ha servido casi de excusa para enfrentarlos, porque tampoco ha tenido apenas repercusión en la trama, ¿no? Simplemente la excusa para enfrentarlos, para ponerlos cabreados un bando con otro bando, y ya está. Luego tampoco se le ha dado mucha cancha a ese tema dentro de la película, y luego ahí ya me surge un bajón, le veo como mucha seriedad hasta el momento en que ya se reclutan a ciertos personajes que traen la comicidad de que necesita esta película y que tiene Marvel, vamos, en sí. Entonces ahí empiezan a aparecer chistecitos en una batalla impresionante, porque lo del aeropuerto ya lo habéis oído por ahí, no os voy a decir nada, pero está rodada de una manera impecable, todo con cámara fija, con grúas, movimientos de cámara, pero nada, de cámara al hombro, perfectamente comprensible todo, y muy bien explicadito todo visualmente, con mucho humor. Vamos, esa es una escena para enmarcarla, impresionante, y luego ya hasta el final ya la película ya remonta ahí y vamos, ya te gana por todos los lados, ya te dejas llevar, vamos, ya impresionante. La incursión de Spider-Man me ha gustado muchísimo, el adolescente aquí funciona fenomenal, justo acaba de tener sus poderes, está muy ilusionado, tiene mucho humor, y me da muchas esperanzas a que Sony y la próxima película de Spider-Man la haga como la tiene que hacer, bien, y que deje a hacer a Marvel, a ver si le da ahí cancha a Marvel para que coja su personaje, aunque los derechos sean de Sony, y los explote y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que a mí me ha parecido sensacional esa incursión, y además que se abre la puerta a que puedan aparecer pues otros personajes, ¿no? Que Disney no tiene los derechos, como pueden ser los X-Men, o bueno, los Cuatro Fantásticos, ¿no? Otros personajes que podrían aparecer y que, bueno, al haber funcionado tan bien Spider-Man, pues a ver si se anima a las demás productoras. Me ha gustado mucho. La unificación del universo en esta película también me ha encantado, porque aunque tenga el prefijo de Capitán América, ¿no? Del Capi, es que aquí se mezcla todo, se mezclan todas las películas de todos los Vengadores por separado, en conjunto, hay detalles de todos los lados, hay detalles de las series de las series de Sylph, de Agente Carter, de personajes que aparecen por ahí y tal. Entonces, es que esto es un universo en sí que se compendia en esta película que es sensacional. Sobre todo si te ves todos los productos, como hago yo, que me veo todo. Es impresionante, es sensacional todo el universo que han creado y qué bien funciona todo. Y los personajes nuevos, Pantera Negra, con ese... Bueno, que es el contrapunto serio cuando aparece la comicidad de Ant-Man y de Spider-Man y los movimientos, el traje de Pantera Negra, qué bien llevado con cuatro pinceladas, el pasado y el origen africano que pues tanta personalidad le da a este personaje, ¿no? Funciona de maravilla. No tanto así, bueno, no, la música funciona bien, la música también, es de Henry Jackman, que por cierto tiene mi misma edad, 42 añitos, nació el mismo año que yo y que ha trabajado pues con Mike Oldfield en el álbum Voyager, ese gran álbum de Mike Oldfield, con Trevor Horn, Elton John, Gary Barlow, pero bueno, luego se metió ahí en el mundo de las bandas sonoras y se ha especializado en películas comiqueras, ha hecho Kick-Ass, la 1, la 2, X-Men Primera Generación, Soldado de Invierno, Big Hero 6, Kingsman, Pixel, bueno, mogollón de pelis, la banda sonora de mogollón de pelis, y aquí la verdad que es una banda sonora muy, muy épica, es una banda sonora bastante épica, pero también es muy funcional, crea ambientación, apoya muy bien a las imágenes, pero no destaca, le falta lo que le falta a la banda sonora de hoy en día, le falta personalidad. La música es constante, pero prácticamente te pasaba desapercibida, aunque está en todas las escenas, Y además que las apoya muy bien, las escenas de acción las apoya muy bien, pero es lo que decimos siempre del estilo este de bandas sonoras de hoy en día, que le falta melodía característica que identifica a la película, que luego la oigas y digas, esto es de Civil War, ¿no? Ese leitmotiv de personajes está utilizado de una forma muy rara, a veces lo intenta meter, pero lo corta, se diluye en el ambiente. Por eso, es una cosa un poco extraña. A ver, funciona bien lo que es en la película, pero no tiene personalidad propia, lo que se supone que es a beneficio de la película, pero yo creo que es un error. Para mí es un error, Pero bueno, es una banda sonora totalmente heredera de Soldado de Invierno, que también la compuso el mismo compositor, ¿no? Henry Jackman, y crea un estilo pues para las películas del Capi, aunque la primera era de Alan Silvestri, quiero recordar. Y voy a poneros cinco temitas, aunque todos suenan súper, súper parecidos, súper parecidos. El primero que os voy a poner, venga, ya, porque ya llevo aquí 10 minutos de cháchara, así que... Y vosotros lo que queda, bienvenidos es a escuchar música. Pues venga, musiquita. El primero que os voy a poner, es el sexto tema de la banda sonora, que se titula The Tunnel, el túnel. Que es el tema... uno de los temas más dinámicos, pero con menos épica, pero que ilustra muy bien las escenas de acción, como vais a ver. O sea, es perfecto para las escenas de acción. Una gran orquestación, que es lo que tiene esta banda sonora, mezclando además muy bien los metales, las cuerdas. En este tema además hay unos toques de viento madera por ahí de vez en cuando y que le da una cierta ligereza en ciertos momentos, y también podríamos decir que es un tema quizás ligeramente más oscuro que el resto, un poquito más serio, porque pertenece a la primera mitad. La primera mitad de la película es como más seria y a mí la verdad que me resultó un poco chocante, ¿no? Yo me esperaba más humor en esa primera mitad, menos mal que luego entra y luego ya remonta y funciona muy bien los contrapuntos de humor y de seriedad cuando corresponden y cuando tienen que ir, sobre todo en la segunda mitad. La primera mitad me parece un poquito más floja, un poquito más floja, aunque hay mucho que destacar y te está gustando mucho la película, pero ojo, es que después de lo del aeropuerto ahí en la mitad de la película, o antes del aeropuerto, cuando ya empieza a entrar Spider-Man, Ant-Man y tal, es que ahí pega una remontada increíble, increíble. Bueno, que a ver, la banda sonora, por lo menos podemos decir que son temas que se pueden escuchar fuera de la película. Aunque al escucharlos te van a sonar todos muy parecidos y muy parecidos a otras cosas que ya hemos escuchado, a Soldado de Invierno y tal, se pueden escuchar perfectamente y para estar leyendo, para estar haciendo otras cosas y tenerla de fondo está muy bien porque es muy de ambientación, aunque le falta melodía. Venga, que nos vamos a escuchar el primer temita de esta banda sonora de Civil War, de Túnel. Aquí lo tenéis, el túnel oscuro está el túnel. We'll be right back. Y salimos del túnel para entrar en otro tema, en Standoff. Este tema, como vais a ver, pues suena como toda la banda sonora, es muy parecido. Toda la banda sonora tiene el mismo tono, el mismo aire. Pero este va evolucionando, va acelerándose, va dinamizándose a medida que transcurren sus 4 minutos. Y vamos a ver que tiene momentos muy épicos, ¿eh? Momentos muy épicos con el viento metal sobresaliendo ahí por encima de los demás instrumentos. Pero como todos, es un tema carente de melodía, un tema claro, no de melódico, yéndose un poco de un lado para otro, carente un poquito de personalidad, pero que apoya bien a las imágenes, ¿no? Eso es así. La verdad que la banda sonora funciona bastante bien y es un buen apoyo para las imágenes y nos ayuda a transmitir muy bien las emociones, pero sin la peli se queda pobre. Venga, que vamos a escucharlo. Standoff. Después de Stanford, pues que era el tema 11 de la banda sonora, vamos a poner el 12, que es el de Civil War. El Civil War, que es el tema creado más es proceso para la película, digamos así, porque los otros están muy, muy, muy basados en lo que se hizo ya para Soldado de Invierno, ¿no? En lo que Henry Jackman compuso para Soldado de Invierno. Y Civil War es un tema que sí que está creado solamente para esta película y que ilustra la escena vital, la escena por antonomasia que tiene Civil War, que es la escena de la batalla del aeropuerto, ¿eh? La verdadera eclosión de la Civil War, donde ahí los dos bandos se linchan bien a palos. Es ligeramente más épico que los demás temas, usa una cosa que a mí no me hace mucha gracia, que bueno, funciona bien, pero claro, como no termina luego de eclosionarlo, se me queda ahí a medio camino, ¿no? Que es el leitmotiv interruptus. Empieza a sonar el leitmotiv como que se están pegando y tal, ahí funciona muy bien, lo para, lo corta a mitad y estás esperando que en el último momento, cuando termine el tema, el leitmotiv se desarrolle por completo, ¿no? Y la melodía suene por completo por encima de todo lo demás y no termina de ocurrir, entonces se te queda ahí como un poco, pues lo que os digo, el leitmotiv interruptus este que os estoy contando, una cosa un poquito rara. De todas formas, suena muy similar al resto de temas, aunque está compuesto ahí para este momento tan épico y tenía que destacar, yo creo, este tema por encima de todos los demás, yo creo que no lo hace y me parece que suena muy parecido al resto. Ilustra muy bien, tú estás viendo la película, ilustra muy bien, te emociona muchísimo, te pasa bastante desapercibido, pero apoya las imágenes. Pero, no sé, yo creo que tiene que tener un poquito más enjundia, ¿no? Es el tema Civil War, ¿no? Es el tema que tenía que haber ilustrado la película, el tema Civil War. Sin embargo, este tema, que es el tema Civil War, era el que debería haber ilustrado la película. A mí me parece que la ilustra mucho mejor, por ejemplo, el tema que voy a poner ahora, que es Larger Than Life. Este me parece que es de los más épicos que tiene la banda sonora, o el más épico que tiene la banda sonora, sobre todo porque usa una fanfarria al inicio de viento metal súper poderosa que suena por ahí un par de veces. Entonces las fanfarrias de metal ya sabemos que son muy potentes y que superan ahí el resto de instrumentos y nos pone los pelos de punta y nos emociona muchísimo. Entonces quizás este sea el tema con la melodía más clara y el tema más representativo de la película, y que podemos escuchar independientemente y nos puede recordar más la película, aunque sigue pareciéndose a todo el resto de la banda sonora y sigue recordándonos todo el resto de las melodías, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el tema que puede rememorar la película y uno de los temas más potentes que he encontrado yo aquí en la banda sonora, Larger Than Life. Y terminamos, como no, terminamos con el tema del Capitán, el tema 20, del track 20 de la banda sonora, La Promesa del Capitán, Caps Promise. Y con este tema ya vamos a cerrar. Este podríamos decir que lleva el leitmotiv del Capi un poquito interruptus, digamos así, ¿no? Como lo está haciendo todo el rato Henry Jackman con las melodías. Porque el leitmotiv al final se acaba diluyendo un poquito. Porque, a ver, este tema también es de los que tiene la melodía más clara, pero al final acaba embuida por el tema de ambientación, ¿no? Y por la dinámica del propio tema, faltándole un poquito de claridad a lo que es a la melodía. Yo es que le ha hecho falta. Y además el tema del uso de este de leitmotiv así no me termina a mí de convencer. Fíjate que hubiera estado genial el haberle puesto el leitmotiv a cada personaje, ¿no? Por ejemplo, en la batalla, en el aeropuerto, pues son 5 a 5. Y además que está muy bien hecha porque cada personaje tiene su momento, ¿no? Su momento en el que tiene que hacer su acción particular y que apoya a la batalla, pero todo personaje al final en la batalla tiene su acción determinada que ayuda al desarrollo, ¿no? Es importante, cada personaje es importante en esa batalla, ¿no? Y te lo demuestran así dándole una acción a cada uno importante. Claro, esto que bien hubiera estado apoyado por el leitmotiv de cada personaje, ¿no? Que luego se podía desarrollar en cada película. Pero aquí, igual que tienen una visión de universo Marvel muy clara, no tienen una unificación en las bandas sonoras de todas las películas, que hubiera estado genial, ¿eh? Hubiera estado genial. Imaginaos cada personaje con su leitmotiv y en el momento de la batalla, en el momento en que aparece cada personaje, hace su acción, suene su leitmotiv, ¿eh? Nos hubiera puesto los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues aquí no se hace eso y es una pena porque a mí me parece una ocasión desaprovechada para habernos dado una gran, gran, gran banda sonora que podía haber tenido. Porque aunque la banda sonora es correcta, funciona muy bien, ilustra muy bien las imágenes, apoya muy bien el dinamismo, la acción, te transmite muy bien las emociones, pero le falta personalidad, es carente de una personalidad propia, le faltan melodías más claras, más carisma, más poder, se ve ahí un poquito diluida. Y el uso de los leitmotiv, estos interruptus, pues, ¿qué queréis que os diga? Funciona bien la banda sonora, es correcta, pero no podemos decir nada más de ella. Y nada, que cerramos con el último tema que vamos a poner, el tema de la promesa del capitán, que aquí lo tenéis. Y con esto pasamos después ya al siguiente programa de la órbita de Endor, el Proba 37, porque este era el Proba 36 de esta sexta temporada. Así que cerramos Civil War con la promesa del capitán. Y dejamos ahí peleándose a Tony Stark y al Capi y pasamos a un nuevo episodio de La Órbita de Endor. Vamos a poner musiquitas del capítulo 37 de esta sexta temporada de lo de La Órbita de Endor, donde nuestros compañeros, bueno, no sé, le dieron un repaso, pero esta vez le dieron un repaso, al quinto elemento, y luego hablaron del cómic Lobo, pero vamos a centrarnos, claro, en la película El Quinto Elemento de 1997 de Luc Besson. Aquí se tiraron un par de orillas hablando de la película y claro, no fue más porque hubo troleo. Aquí tenemos esta videoteca Lode enfrentada por cuatro elementos, dos a favor, Elia Martel y Paco Garrido, ahí aguerridos ellos. En contra tenían a Jaime Angulo y al propio Antonio Runa, que trolearon la película y la denigraron, la pisotearon, la arrastraron por el barro. Yo creo que de forma muy vil y muy desmerecida. No creo que la película se merezca ese vapuleo que recibió, no sé, un troleo a nivel máximo. Cosas que no se suelen escuchar en La Órbita de Endor, que las tenéis ahí, y que yo sé que hay mucha gente que le mola también que se hable mal de ciertas películas y ciertas cosas. Aunque aquí la mayoría de los oyentes, yo por los comentarios que escuché, le gusta la película y a mí también me gusta la película. Por lo tanto, sufrí y fueron golpes muy duros que yo creo que no se merece, porque a mí es una película que me gusta en general. Tampoco es que me apasione, pero me gusta. Hay frases que yo ya utilizo, como lo del multipase, ¿no? Y luego Luc Besson, que quieras que no, el hombre, aunque tiene sus altibajos y tal, el hombre es un impulsor del cine francés, ha llevado el cine francés a otra categoría, lo ha americanizado mucho, pero le ha dado un impulso muy grande, tanto desde la dirección como desde la producción, y he hablado con él, me ha llamado por teléfono, he hablado con él y me dijo: y Toxo, yo tengo, estoy muy reprimido por el programa que me han dedicado de La Órbita de Endor. Y el hombre estaba muy mal, o sea, a mí me habló y está muy, yo le vi fatal, con una depresión muy grande por las cosas que se dijeron de su película, porque a ver, es una película que él la llevaba muy dentro, ¿no? La empezó ya de adolescente, cuando empezó a escribirla. Y hombre, se nota, porque lo que hace es meter todas las cosas que le gustaban, vinieran de donde vinieran y fueran de donde fueran. Entonces es una película, para mí, súper imaginativa y muy naif en muchos conceptos, en muchos aspectos, pero todo muy imaginativo, con un gran universo lleno de razas extrañas, de iconografía, de la estética súper impactante, que sí que es muy francesa y tal, ¿no? Pero a ver, si nos gusta Indiana Jones, tenemos cositas de Indiana Jones, nos gusta Star Wars, o sea, tiene un poquito de todo, un poquito batiburrillo de todo, ¿no? Una mezcolanza muy extraña. Pero la película está hecha para la diversión, para entretenerse, y cumple, yo creo que es entretenida, que es divertida, que se deja ver, que nadie intente ver dobles lecturas. Esto no es una ciencia ficción sesuda, en plan Blade Runner o así, ¿no? Con esas dobles lecturas, esas cosas trascendentales que le puede... Aquí no, aquí esto es diversión, venga, risas y ya está, y a pasarlo bien, y no le busquen nada más. Además, yo creo que ha perdurado muy bien en el tiempo, porque tiene una mezcla de efectos digitales, efectos analógicos, hay mucho físico, hay mucha maqueta, entonces eso se nota, esa fisicidad de los elementos, de los efectos especiales, aunque luego tenga sus retoques digitales por detrás para adecuarlo a darle el aspecto mejor para la película, ¿no? La base es real, son maquetas, son efectos físicos, ¿no? Entonces esto yo creo que le ha venido muy bien a la película, para que la película perdure en el tiempo. Bueno, además nos presentó a Mila Jovovich, que no la conocíamos hasta entonces, porque a ver quién la recordaba de Regreso al Lago Azul, no la recordaba nadie, ¿va? Y aquí nos presentaron a Mila Jovovich de nuevo, Bruce Willis, que hace un papel, su papel habitual, ¿no? Su personaje habitual, que yo creo que estaba bien. Y aquí el que sí que soporto menos es a Chris Tucker haciendo de Ruby Roth, que a mí me carga bastante con ese verde, super verde, super verde. Ay, bueno, a mí la verdad que me cae. O sea, es un personaje que ya se pasa de ridículo. Aquí todo está al borde del ridículo. pero este personaje lo traspasa, me parece a mí. Pero tiene unos hallazgos la peli muy interesantes, ¿eh? A mí la verdad que me entretiene y visualmente me parece muy impactante. El director de fotografía Thierry Arbogast hace un trabajazo, ese colorido súper saturado, espectacular, que parece que son viñetas las propias. Bueno, está, no es cómic, pero está también muy basado en el cómic, ya sabemos, Jodorowsky, el Incal, bueno, un montón de cómics en los que se basa. Y el propio director artístico era Moebius, ¿no? Moebius creo que fue el director artístico. Bueno, estoy tirando de memoria, pero creo... Sí, el director artístico era Moebius, quiero recordar, ¿eh? O sea que pues, está muy vinculado al cómic. Luego también estaba el cómic de Círculos de Poder, que tenía cierto parecido con los personajes, el taxi de Linkal. Bueno, estas cositas, ¿no? Se da muy basado. Es más, se ven algunos mangas por ahí en la habitación de Corben. Creo recordar, todo tiro de memoria, ¿eh? Así que igual me equivoco, no me des muchos palos si me he equivocado en algo. Pero bueno, yo le veo mucha estética cómic, esos colores, luego el simbolismo de los colores, ¿no? Gary Oldman es el azul, el naranja para Milo y Dallas. Rodó a cuatro cámaras con una gran movilidad, una gran agilidad, con mucho material luego para un montaje que está francamente bien. Y luego en composición también es espectacular, con unos simbolismos utilizando sobre todo formas básicas. El personaje de Gary Oldman, Thor, siempre lleva la parte de atrás círculos, siempre hay un círculo en el plano donde aparece él, incluso hay alguno en el que se le hace como un aura santa ahí en la cabeza. Bruce Willis es el rectángulo, siempre está marcado en una puerta, en una ventana, por detrás, siempre está encajado en un rectángulo. Luego los triángulos que aparecen repetidamente en las ruinas egipcias, la alineación de planetas, formación de misiles, las gemas, bueno. Lo que os digo, que hay mucho simbolismo, mucha composición, una composición muy cuidada, la de fotografía impecable. Y que está bien la película, está bien, que no es para darle tantos palos. Antonio, Jaime, que os lo habéis pasado. A ver, en música tenemos, que es lo que nos interesa, la música, tenemos a Eric Serra, que es un cantante, compositor y guitarrista francés, que tiene una banda propia que se llama RXRA, más o menos, Eric Serra, si lo pronuncias así rápido. Y le encanta el mestizaje y el estilo más ecléctico. Sus bandas sonoras tocan todos los palos, lo mezclan todo, y esta, como no, también lo hace. Vamos a encontrar de todo, música electrónica, composiciones orquestales, un aire árabe en algunos temas, bueno, una mezcolanza, que esto es un batiburrillo de todo, como es la propia película, ¿eh? O sea, le va muy bien porque es la propia película es así, una mezcolanza un poco de todo. Eric Serra es el compositor habitual de Luc Besson, ha hecho la música de todas sus pelis y se prevé que lo seguirá haciendo. Además, una de las cositas que usa en esta película que a mí me gusta mucho es el uso de los leitmotiv. Cada personaje y cada raza tiene su tema propio que lo representa además a la perfección, con un tema que suena a ese personaje. Lo oyes y automáticamente lo asemejas con él o con esa raza, ¿no? Con los Mondosawan, los Mangalores, todos tienen su tema. La diva Flana Laguna también tiene el suyo, Lilo, bueno, claro, todos tienen su tema. Mira, vamos a empezar por ahí, venga, vamos a poneros un ejemplo del leitmotiv. En este caso vamos a poner el leitmotiv de Corbin Dallas para que veáis cómo lo representa, súper dinámico, súper cañero, con una música electrónica industrial muy rítmica que es muy parecida a muchos de los temas de la banda sonora. O sea, muchos de los temas tienen este aire del leitmotiv de Corbin Dallas. Pero aunque la mayoría de los temas son así como el de Corbin Dallas, que es el que acabamos de escuchar, también hay otras cosas, ¿eh? No solo de música electrónica está esta banda sonora tiene de todo, de todo. Y otro ejemplo para que veáis que también hay otras cositas es esta orquestación del tema Picture of War, como pinturas, cuadros de guerra. Como vais a ver, un tema súper sutil, ¿eh? Un tema muy suavito, de orquestación total, una melodía mucho más clásica, que tampoco es que haya muchos temas, hay un par de ellos en toda la banda sonora, pero que también están, ¿eh? O sea, hay músicas de todo tipo. Es una banda sonora súper ecléctica que toca todos los palos, y en este caso el tema de pinturas de guerra, vais a ver cómo en el quinto elemento tiene cabida todo, todo tiene cabida dentro del quinto elemento. Y como tiene cabida todo, y acabamos de escuchar este tema orquestal, este tema así súper tranquilito, con otros que contrasta con otros que son muy dinámicos y muy bestias, pues aquí es lo que os vamos a poner ahora. Uno de los temas más locos, más estrafalarios, más raros que tiene esta banda sonora, que toca todos los palos, pero este se pasa. Digamos que es tan loco como Rudy Roth, que aparece también en el tema, porque tiene una base rítmica muy marcada, que es la que va dando así el tono, pero luego toda la melodía está hecha a base de diálogos de la propia película, repitiéndolos, mezclándolos, haciendo cosas raras con ellos, pero son los propios diálogos de la versión original de la película los que crean el tema. O sea, estrambótico total. Todo con una base electrónica, basada sobre todo en la percusión, y es como la propia película, o con un cierto halo de surrealismo que o te gusta mucho o lo odias totalmente. A mí la verdad que me voy decantando porque me gusta más de lo que la odio, ¿eh? Aunque tiene algunas cositas estrambóticas, como puede ser este tema Act Not What, que vaya título también raro, como el tema propio, Act Not What. We need some fire. Ooh. Ooh. Ooh. We can hug or die. Yeah. My mother, es un tema totalmente loco, totalmente estrafalario, como es la propia película, que o te gusta o la odias, y Antonio Runa vemos que la odia, que no le gusta nada. Se han dicho algunas cosas duritas, ¿eh? Señor Antonio, ¿ha tenido usted la osadía de comparar el tema principal del quinto elemento, el tema de la diva, el tema más característico de la película, con los electroduendes, ¿eh? ¿Ha dicho usted esto que escuchamos aquí? Nadie duda que a lo mejor pues el momento ese de la ópera extraterrestre está muy bien. Ahora, luego ese giro que va hacia el tecnopop, pero es que es una música. Además, la música es de los putos electroduendes. O sea, así, tal cual. Y encima lo combinan con la secuencia de artes marciales de Mila Jovovich, que ya hemos dicho que... Bueno, acabamos de escuchar, como habéis oído, a Antonio Runa afirmar que el tema de la diva es similar o está a la altura de los electroduendes, que le suena a los electroduendes. Muy bien. Bueno, pues ante esta afirmación no puedo hacer otra cosa que comparar ambos temas para que vosotros digáis si se parece realmente al tema de los electroduendes. Ya sabéis, el tema de los electroduendes, aquellos bichejos que se pasaron por uno de los programas de nuestra infancia, el de La Bola de Cristal, también un programa que yo creo que, bueno, que el quinto elemento puede ser muy heredero de La Bola de Cristal, ¿no? Porque también era un programa súper surrealista, ¿no? Con unos personajes estrambóticos, la brujería, los electroduendes, pero luego teníamos por ahí, recuerdo, a los de Radio Futura, a Pedro Reyes, recuerdo por ahí al hombre este, al de Toreros Muertos, a Pablo Carbonell, que ya se me había olvidado el nombre, que a mí me gusta mogollón. No sé, bueno, mira, punky, medio, bueno, una cosa extraña, también los Toreros Muertos. Bueno, pues por ahí estaba Pablo Carbonell, Pedro Reyes con su humor surrealista, Alaska, todo aquel programa que nos marcó de los electroduendes, que tenía una música ochentera, pero que nos molaba mucho, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el tema de los electroduendes y luego voy a poner esa parte del tema de la que habla Antonio, que se puede... Que según él se parece, que para mí no se parece absolutamente en nada, y además el tema tiene su complejidad, luego os hablaré de él. Vamos a poner un trocito de los electroduendes, ¿eh?, para que veáis la diferencia con el tema de la diva. Si algún día pones la tele y la gente sale al revés, tan solo hay que darle la vuelta a la silla y verás que bien ves. Esta ha sido la canción de los electroduendes, un trocito de la canción de los electroduendes. Ahora me diréis en qué se parece a esto otro, a ver en qué se parece al tema de la diva. Bueno, podéis juzgar la calidad de ambos temas por vosotros mismos. Bueno, a ver, que he puesto trocitos pequeños. Bueno, a ver, Antonio, cuidado, cuidado, porque ¿sabes qué te puede pasar como sigas troleando así por el podcast? Te puede pasar la brujavería, y cuando pasa la brujavería pueden pasar cosas muy raras y la puede liar parda. Cuidado que puede venir la brujavería. ¡Óigase! ¡No se ría de la brujavería! ¡Óigase! ¡No se ría de la brujavería! Si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, romperá el televisor. ¡No se ría! ¡No se ría de la brujavería! ¡No se ría! Bueno, y quitando ya de bromas, a mí la verdad que el tema me parece bastante majete y, hombre, la actuación esta tecnopop, como dice Antonio, que le meten ahí al final, a ver, está, es una variación muy extraña, que un giro que pega el tema, que, bueno, es gracioso, es como la película, pues desbarradora, desbarra, se pasa tres vueltas, claro, coges el tomo y te diviertes con él y entras en el juego o no. A ver, la verdad que me hace bastante gracia. De todas formas, el tema tiene su complicación, ¿eh? Es bastante jodido el tema de la diva, del pitufo grande este. Además, me acuerdo que la sensación de cuando salimos todos del cine, yo por lo menos cuando salí con los colegas del cine de verla, porque yo fui a verla al cine, es de aquel hinchable del gorro azul del pitufo este, que se le veían las arrugas y se veía que era un hinchable, ¿no? Que estaba hinchado como los flotadores de la piscina, o como los manguitos de la piscina, ¿no? Una cosa así, como los colchones estos hinchables. Se veía que estaba igual, porque además creo que se golpeaba en algún momento el gorrito este en la cabeza. Entonces, yo me acuerdo que tuvimos un dilema de si era un gorro o quería asemejar que su cabeza era así realmente. Estamos un poco impactados por la diva Plava Laguna. Plava Laguna, que por cierto, el nombre en serbio significa Laguna Azul, que es el nombre del personaje de Mila Jovovic en El Regreso al Lago Azul. O sea, hay curiosidad. Bueno, la primera parte del tema es un tema clásico, es el aria Il Dulce Suono de la ópera Lucia di Lammermoor. Y aquí Luc Besson quería que interpretase, porque la voz no es de ella, pero Luc Besson quería que la interpretase a la diva, su pareja en ese momento, que era Maiden de Vesco, pero ella decía que no quería mezclar trabajo y pareja, cosa que Luc Besson sabemos que no hizo, porque lo mezcló y se mezcló sobre todo con Mila Jovovich, con la que se mezcló bien mezclado, además que salieron los dos pareja y largó a la Maiden de Vesco, encima que le hizo un favor inmenso, porque Besson, después de que Maiden le dijo que no, encontró a una modelo alemana para hacer el papel. Pero en el momento de rodar, cuando tuvo que ir la modelo alemana esta de Alemania al rodaje, pues no aparecía. Ni aparecía ella, ni aparecía la gente. Vamos, desaparecieron de la faz de la tierra. No había manera de encontrarlos. Así que le tuvo que pedir ya de favor, suplicándole a Maiden que le hiciera el papel de la diva. Y esta por fin aceptó. Le hizo ese favor, interpretó a la diva. Total, que luego, después de ver la película, quedó súper decepcionada porque le habían recortado prácticamente todo el metraje, le habían dejado muy poquito de su trabajo. Además, un rodaje que ella dijo que había sido muy duro porque necesitó muchísima preparación, muchas horas de maquillaje, un vestuario muy complicado de llevar, y que encima le cortasen la escena, y no solo que le cortasen la escena, sino que encima se la montasen en paralelo con la pelea de Lilo. Claro, Lilo, Mila Jovovich, pareja después de cuando ya estaba montando de Luc Besson, que dijo, anda que le den por saco a mi ex, vamos a meter aquí a la otra. La otra se llevó un rebote de narices, la prueba de Maiden, la verdad que es que sufrió dentro y fuera del rodaje. Concierto de la diva que se rodó, por cierto, en el Royal Opera House de Covent Garden en Londres, y además no se informó ni a los figurantes ni a los actores de lo que iba a suceder en el escenario. buscando por parte de Luvesson las reacciones reales. Él dice que de verdad Bruce Willis no tenía ni idea y que la cara de asombro, de estupefacto que se le ve en la película era de que quedó impactado. Según Luvesson, pa' bien. Según Antonio Runa, quedó impactado pa' mal. El impacto fue brutal, pero pa' mal. La voz de la diva tampoco es que sea de la actriz, sino que es de una soprano albanesa, Ylva Mulla, ganadora del premio Operalia en 1993. Cuando se le dio la partitura a esta soprano albanesa, dijo: hombre, a ver, está muy bien, es muy bonita la canción, pero aquí hay notas que un ser humano no puede llegar. Yo soy un ser humano y yo aquí esto no lo puedo hacer. No hay manera de llegar hasta aquí. O sea, yo puedo hacer virguerías con la voz, como te lo voy a demostrar, pero esto no. Entonces tuvieron que hacer un apaño, tuvieron que grabar esas notas, esa parte de la melodía por separado y hacer un montaje, hacer una remasterización y tocar ahí con sintetizador esa parte de la voz para alzar esas notas y hacer esa segunda parte que tanto le espanta a Antonio, de tecnopop basado en el propio tema de Lucia di Lammermoor, ya lo hemos dicho, en el área Il Dulce Suono. Y aquí lo que vamos a hacer es escuchar tal y como aparece en la película, porque la banda sonora, el tema se ha dividido en dos. Se ha puesto la parte más clásica en un tema, en el tema 8, y en el tema 14 y en el tema 15 la parte de tecnopop. Pero como en la película se oye todo seguido, vamos a escuchar los dos temas todos seguidos, para horror y espanto de Antonio. Sufre, Antonio, como sufrí yo escuchándote poner verde a la película. Aquí tenemos Lucia di Lammermoor, el tema de la diva. Yeah. Bueno, Antonio sabe que todo esto va con cariño, ¿eh? Que yo le quiero mucho. Y además ahora anda... Bueno, yo estoy grabando esto, vosotros lo vais a oír un mes después, pero anda un poco pochito este fin de semana. Así que un abrazo a Antonio, que sabes que te quiero mucho, Antonio. Bueno, que vamos a otro tema, vamos a otro tema. Ahora ya, mira, vamos a pasar ya del soundtrack que ya hemos escuchado bastante de Eric Serra y de sus desvaríos musicales que le van muy bien a la película, porque la película es un desvarío también, claro. Un desvarío loco y genial. Pues la banda sonora igual, otro desvarío loco y genial. Pues mira, nos vamos a ir a un tema externo de la banda sonora, que no tiene nada que ver con Eric Serra, aunque lo eligió él para la banda sonora. Es el tema Alec Tadi, de un intérprete, de un cantante árabe argelino, Caleb, que su nombre real es Caleb Habt Ibrahim y su nombre artístico es Chet Caleb. Y que, bueno, lleva componiendo y va haciendo música desde hace muchos años, ¿eh? Desde hace muchísimos años. Y esto es muy representativo de la cultura argelina, francesa del norte de África, de todas esas colonias francesas del norte de África, que ya sabemos que hay una mezcolanza ahí. Que ha dado temas, ya ha dado canciones, ya ha dado cosas muy impactantes y muy potentes, y con una gran calidad esta mezcolanza, Siempre las mezcolanzas culturales artísticamente dan cosas muy, muy, muy interesantes. Y este tema, Alec Tadi, es un tema súper potente, incluido en el álbum de 1993, Nisi Nisi, que precisamente es un álbum que es una banda sonora. Es una banda sonora de la película Un Dex Trois Soleil, de Beltrán Blier, y ya veréis cómo es un tema cojonudo, es un tema súper impactante que os va a gustar un montón. A mí la verdad que es escucharlo y se te mueven los pies, porque es una mezcla rara entre rock, funky, música argelina, música egipcia, una mezcla muy rara, como todo en la película. Es que toda la película es una mezcla, la verdad que han cogido la costelera, han empezado a meter cosas dentro, a agitar. Y eso, venga, que os dejo con el tema de Chet Caleb, Alec Tadi. We'll be right back. Y para terminar, vamos a hacerlo con otro tema de la banda sonora, que además este lo podemos escuchar dos veces. Yo voy a poner el final, el de los títulos finales, no el que se escucha dentro de la película, que es el tema Little Light of Love, que está interpretado por la propia banda de Eric Serra y compuesto por él, ya sabes, la banda RXRA, que quiere decir XRA, si lo dices así, todo seguido y rápido, ¿no? XRA, como el nombre de Eric Serra, ¿no? Bueno, pues este tema también es otra mezcolanza y vais a ver que el eclecticismo que tanto le gusta a Eric Serra. Mezcla pop, mezcla rock, tiene ahí un cierto aire árabe, guitarras eléctricas, electrónica, todo en un tema muy hipnótico, y aunque podemos escuchar la versión interpretada a la voz por el propio Eric Serra en la película, yo os voy a poner el de finales de crédito, que yo creo que le va mucho mejor la voz femenina que la propia del Serra, que además el Serra, la versión de él es como mucho más popera. Esta, no sé, tiene un puntito más, es una cosita así, se le va un poquito más la pinza, y a mí me gusta más esta versión. Así que venga, os dejo ya para finalizar ya con el quinto elemento, al que ya le hemos pegado un buen repaso aquí para bien, un buen repaso para bien en este jukebox de la órbita de Endo. Os dejo con el tema Little Light of Love. ¡Hala! A matar gatos, pobres gatos, ponen gatos. En el 38, en el episodio 38 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor, uno de esos programas súper esperados, uno de los programas más esperados y que la verdad ha triunfado, ha sido una apoteosis, uno de los mejores programas de esta sexta temporada, el dedicado a historias para no dormir. Ya levantó la liebre Iker Jiménez en su programa ahora, en su podcast, comentando que había grabado para Antonio Runa una pequeña reseña de uno de los episodios ya hace unos meses, y desde entonces ha sido uno de los programas más demandados y más esperados por todos, y además que ha sido una especie de experimento por parte de Antonio Runa que ha funcionado muy bien y que me ha parecido espectacular, porque ha cambiado totalmente la fórmula. En vez de que estemos un grupo conversando con él continuamente durante todo el programa, aquí el formato ha cambiado, la fórmula ha sido novedosa para este producto y que yo creo que ha funcionado muy bien y que seguramente se vuelve a utilizar para otros productos similares, porque ha sido más el que Antonio lleve la voz cantante durante todo el programa y unifique todas las los mini comentarios que hacemos un montón, porque yo también anduve por allí, por ese programa, por el 38 de esta sexta temporada, dedicado a historias para no dormir, y varios compañeros, entre los que me incluyo, porque, bueno, un montonazo, ¿eh? Porque, a ver, principalmente al inicio, el que nos mete en todo este mundo de historias para no dormir es un experto, Ángel Gómez Rivero, pero luego tenemos a compañeros de Cuarto Milenio como Iker Jiménez, Santiago Camacho, Diego Marañón, a compañeros de otros podcasts como Luis Martínez Vallés o Manuel Callejo, y luego ahí también del grupito de Lode, pues estamos Antonio Monfort, Albert PR17, el Coronel Cruz y yo mismo, que reseñamos cada uno de 10-15 minutitos uno de los episodios de la serie de historias para no dormir. Todo con el hilo conductor de Antonio Runa, que nos reseña todos los demás episodios. Y la verdad que yo creo que ha quedado un programa estupendo y maravilloso. Como siempre, yo me lamento porque lo hice muy deprisa y muy corriendo. Apenas tuve tiempo de hacer la reseña y esto es muy mal, yo lo siento, ¿eh? Yo ya sé que estoy fatal en mi reseña, pero bueno, ahí dejé mi granito de arena en el programa que vamos a hacer. Un programa de 4 horitas, aprovechando el 50 aniversario de esta magnífica serie, Historias para no dormir, que fue un hito en televisión española y marcó el que luego se pudieran hacer otras muchas series por el estilo. Que funcionó sensacionalmente bien, aunque luego no fue tan bien en su intento de recuperación en 1982, cuando se intentó relanzar de nuevo la serie. Pero esas dos primeras temporadas del 66-67 fueron una auténtica maravilla y nos dejaron capítulos impresionantes. Además, que es muy curioso ver a Chicho Ibáñez Serrador sin barba y tan jovenzuelo, porque yo este hombre siempre lo he conocido con barba. Y al verlo aquí en las presentaciones sin barba, la verdad que es muy curioso, muy curioso. Pero una serie que nos marcó, que bueno, a ver, como dijo Antonio en la introducción, muy acertada. Yo pensaba que iba a hacer una introducción así, en plan Chicho, en las historias para no dormir, pero hizo una introducción ahí muy, muy maja, en la que comentaba que nosotros no hemos podido verlo. Y pese a no haberlo podido ver en su momento de estreno en televisión, tenemos el recuerdo de haberla visto, que es algo totalmente fantástico y maravilloso, ¿no? O sea, tenemos el recuerdo de haberla visto cuando es imposible que la hayamos visto. La hemos podido ver en reposiciones o posteriormente, sí que en el 82, esa es la que yo tengo recuerdo de haber visto, la del 82, y de esconderme y los dos rombos y esas cosas. Pero la primera, o sea, yo todos los capítulos los he visto y no sé ni cómo ni cuándo, pero los he visto. Ay, qué cosas. Nos juega ahí la mente, ¿no? Juega con nosotros la mente. Bueno, a ver, en cuanto a música, que es lo que nos concierne, tenemos a dos compositores, aunque uno de ellos hace más bien poquito, que es Pedro Baldi, que yo creo que es el que empieza la serie en 1966, porque él estuvo desde el 66 al 68 haciendo muy poquitos capítulos, 3-4 capítulos la música, y tiene una carrera bastante corta como compositor, apenas ha hecho más que esto. Luego también ha sido editor, incluso editor de algunas de las historias para no dormir, el montador, pero ha hecho más bien poquito Pedro Baldi. Pero bueno, vamos a poner aquí un poquito de música de los dos, extraída directamente de los, o sea, cortes directamente de los capítulos, porque esto no se ha editado independientemente de la serie. Es imposible de encontrar la música que podemos ver, escuchar dentro de los capítulos, así que he tenido que hacer una labor ahí de sacar, desgranar ahí un poquito de música y quitando diálogos y tal, y a ver si podemos hacer una pequeña representación de tres temitas simplemente de historias para no dormir, para que tengáis ahí una referencia de lo que se ha hecho con la música en la serie, porque si la serie ha sido muy innovadora, también lo ha sido con la música, ¿eh? También lo ha sido con la música, que ha hecho muchos experimentos, ha metido Cermín, ha metido cosas ahí psicodélicas, luego utilizaba fondos sonoros, melodías así de contrapunto, ¿no? Que contrarrestaban con lo terrorífico de la imagen. Entonces ha jugado con muchas fórmulas en cuanto a la música y vamos a poner algún ejemplo, aunque claro, tampoco es que pueda yo aportar mucho porque gracias a 39 Escalones, que ha sido la que ha editado este pack de Blu-ray, de DVDs con la serie, pues le permitió a Antonio el poder poner cortes y músicas y diálogos en el programa de LODE, pues yo más bien puedo hacer poquito, porque si escucháis el programa de La Órbita de Endor, este sí que está con la música que corresponde y con los diálogos que corresponden dentro del programa, ¿no? Por eso me parece una factura y una edición redondísima la de este capítulo de Historias para no dormir de La Órbita de Endor. Un trabajazo de Antonio Runa que se ha pegado aquí. Hombre, son programas más complicados de hacer, pero yo creo que muy satisfactorios a la hora de publicarlos y de escucharlos. Me parece que está francamente bien. Bueno, el otro músico, ya hemos hablado de Pedro Baldí así por encima, el otro músico es Waldo de los Ríos, que aquí sí que tenemos a uno de esos grandes, grandes compositores, en este caso argentino, que aunque luego vivió en España muchísimos años. Y este sí que hace el grueso, ¿eh? Una vez que ya empieza Pedro Baldí la serie, luego la recoge Waldo de los Ríos, que tenía renombre, pero una vez que consigue fama con esos primeros episodios, entra Waldo de los Ríos y este es el gran arreglista de Radio Televisión Española en aquellos años. Y bueno, a ver, es que era el arreglista de todos los temas clásicos de la radiofórmula de la Radio Televisión Española de esos años, del 60 y 70 y tal, pues ahí tenemos a Waldo de los Ríos. Y uno de sus grandes éxitos fue el himno de la alegría que hizo con la novena de Beethoven para Miguel Ríos. Bueno, pues ese, el compositor de ese tema que todos conocemos, ese fue Waldo de los Ríos, que tiene una historia también muy peculiar, sobre todo la historia de su muerte es digna de un capítulo de Historias para no dormir, porque este hombre murió en el 77, fue encontrado muerto en su cama con dos disparos en la cabeza. Dos disparos en la cabeza con una, se supone, una escopeta de dos cañones, y se asignó automáticamente como suicidio, lo que ya es raro teniendo dos disparos que sea un suicidio, pero bueno, como son una escopeta de esta con dos cañones y dos gatillos, pues se supone que se suicidó, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy raras, muy raras, muy raras, porque en la cama se encontraron fotos de un joven desconocido, que nadie sabe quién es. Tenía en sus bolsillos 250.000 pesetas de la época, que era un dineral, ¿eh? Un dineral. Vestía totalmente de blanco, la escopeta estaba situada como si la hubiera sujetado con las piernas y se hubiera disparado él, y parece que acarreaba una depresión bastante gorda y no se sabe muy bien si un tratamiento médico extraño con el que había bajado 20 kilos en el último mes, estaba muy demacrado, estaba muy mal. Y además se sabe que alguien le estaba extorsionando porque decía que tenía unas fotos desnudas de su mujer que iba a publicar y le llamaba por teléfono y le acosaba. Una cosa muy extraña, una situación muy rara ahí en la muerte de este hombre, yo te digo, digna de uno de los capítulos de Historias para no dormir de Waldo de los Ríos. Y cuando la policía fue a su casa, además, que siempre estaba abierta, le fue casi imposible entrar, estaba cerrada cal y canto, seis perros feroces guardaban la casa, tuvieron que, vamos, que acabar casi con los perros, dormirlos o lo que sea, para poder entrar en la casa. Una historia muy rocambolesca, si queréis investigar la muerte de Waldo de los Ríos, muy interesante. Pero bueno, a lo que vamos, Waldo de los Ríos puso la música, como murió pronto, puso la música a esas dos temporadas del 66, 67, y se aprovechó varios de sus temas para la temporada del 82, pero en este caso ya no hubo música original, sino que fue un montador musical, Francisco Medina Quiñones, el que tiró de fondo musical de Radio Televisión Española y de muchos temas arreglados por el propio Waldo de los Ríos para ilustrar musicalmente esa temporada final del 82 de Historias para no dormir. Y en cuanto a la música, ya digo, fue muy experimental, muy innovadora. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues escuchando la intro de Historias para no dormir, esa intro fantástica con esa puerta chirriante, esos golpes de timbales, con un grito final espeluznante, o sea, el minimalismo en estado puro, quitar es más, como se dice en diseño, quitar es más, y deja exclusivamente lo más básico que podía dejar, chirrío, golpes y grito, ya está, y con esto consigue ya meternos en ambiente perfectamente, además que consigue que podamos emular la serie con la boca, y entonces la convierte en algo muy peculiar, todo el mundo puede hacer la melodía inicial de Historias para no dormir con el ¡uy! Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pues todo el mundo puede hacerlo. Entonces se hizo súper, súper popular. Era escuchar esto y ya entrar en ambiente, ¿no? Pues aquí tenemos la intro de Historias para no dormir. ¡Ay, ese grito con voz femenina además! Un grito espeluznante, desgarrador, que nos arranca ahí los sentimientos más pavorosos y más horribles. Ese grito que nos mete en ambiente. Pero bueno, la música en la serie es muy, muy, muy importante. Hay capítulos, sobre todo de la época, la temporada del 82, en los que la música, por ejemplo, no para nunca. Es constante, creándonos ambiente por debajo de las imágenes todo el rato. Una cosa que es muy moderna, ¿no? Que se usa mucho en las películas hoy en día, ¿no? Que el 99% de la película tiene un fondo musical de ambientación que va variando según lo que necesita. En la serie también va variando según los sentimientos que se quieren transmitir. Pues yo qué sé, lee una carta del novio o tal, o del difunto marido, y entonces nos meten la melodía más sensiblera, con más pianito, tal. Luego nos mete un fondo más terrorífico cuando la necesita, pero no para nunca. Y luego hay otros capítulos en los que sí, en los que los silencios también son muy importantes. Silencios en los que el montaje de sonido cobra una vida especial, porque nos recrean muy bien los ambientes en los silencios, con los montajes de sonido, con ese viento, la lluvia, los truenos, los relámpagos. Entonces el montaje de sonido también está bastante bien. Sí que, y lo vais a notar, porque las músicas han sido extraídas directamente de los capítulos, como os he dicho, entonces vais a notar que las impurezas de sonido, los ruidos, el soplido de un sonido extraído de un capítulo del 67, del 66, pues es lo que tiene, es inevitable. Y vamos a empezar también con otro de los usos que se da a la música en la serie, que como era una serie con cierta economía de medios, ¿no? En aquella época pues tampoco se podía hacer unos grandes decorados en televisión, ni había grandes presupuestos, pues se tiraba mucho de música para crear ambientación. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de la zarpa que se inicia en la India. Entonces, para ambientarnos en la India, con unos decorados mínimos que tenían, ¿qué es lo que hacían? Pues tirar de vestuario, vestir a cuatro hombres con túnicas así muy sueltas, a un par de mujeres haciendo una especie de danza del velo, y ambientárnoslos con la música. En este caso, una música con un claro carácter hindú, con instrumentos hindús, y que nos traslada a ese ambiente exótico de la India. En este caso la música es de Pedro Baldí, en el capítulo de la zarpa el compositor asignado fue Pedro Baldí, que bueno, que como veis, pues utiliza la música para meternos en ese ambiente exótico de la India. Este es el inicio de la zarpa. ¡Ja! Estoy diciendo Pedro Valdí, pero yo no sé si es Pedro Valdíe, porque realmente se escribe Pedro Valdíe. Entonces, ¿será Pedro Valdíe? Estoy diciendo Pedro Valdí, solamente estoy equivocado en la pronunciación. No lo tengo yo muy claro. Bueno, ya habéis oído. Ambiente exótico, ambiente hindú. Estamos en la India con la zarpa de mono, que ahí la recoge uno de los protagonistas del capítulo. Pero otra forma de utilizar, que lo vamos a recuperar también en el capítulo de la zarpa, de utilizar la música es el fondo sonoro. Utilizar la música como fondo sonoro para crear ambientación. Por ejemplo, hay capítulos, ya os he comentado, en los que la música era constante. En la zarpa no, en la zarpa hay espacios en blanco, en los que se oye el viento, el ruido, el bosque, los pasos del zombie aproximándose a la ventana y... que casi nos hace que sintamos y que veamos al zombie. Porque había gente que aunque no se ve en imágenes, en ningún momento se muestra, aseguraba y perjuraba que había visto al zombie en el capítulo. O sea, que era una cosa muy curiosa lo que se conseguía con insinuar en vez de mostrar, que era una cosa que le obsesionaba a Narciso Ibáñez Herrador, el sugestionarnos mediante... no mostrar, ¿no? Mediante sugerir. En vez de mostrar nos podía dar el susto momentáneo, pero los miedos más internos están dentro de nosotros. Entonces, si te sugieren, tú vas a evocar directamente en tu mente tu miedo, ¿no? El miedo que tienes tú dentro de ti y el que más terror te da. Que si te lo muestran, pues igual te puede dar más terror, te puede dar menos, según lo que te muestren. Pero si tú evocas tus propios miedos y los sacas aportándolo al capítulo, a las imágenes que estás viendo, siempre es mucho más enriquecedor y siempre te va a dar mucho más pavor. Entonces, para eso también se utiliza la música en cuanto a creación de fondos sonoros, ¿no? Este capítulo, por ejemplo, de la zarpa, se utiliza aquí, como vais a ver, pues para crear ese fondo de terror de la mano de la zarpa de mono, que incluso a los propios personajes les sugería que se movía, ¿no? Que cuando pedían el deseo, esa mano se movía, que no parecía que fuese así, pero parecía que se movía, ellos lo sentían así. Bueno, pues también Pedro Valdí haciendo la música y haciendo el fondo sonoro del capítulo de la zarpa. Y para terminar ya con historias para no dormir, porque tampoco se puede extraer mucho más, vamos al capítulo del muñeco, donde la música está utilizada también para dar terror, pero de una forma diferente. En este caso se utiliza el contrapunto, una cosa que luego se ha utilizado bastante y que en la época era también muy novedosa, era bastante novedosa, que era el utilizar un tema que no debería por qué darnos miedo, pero que introducido en un capítulo de terror, con ciertos efectos, ciertos arreglos, porque en este caso es una canción tarareada por una niña, una niña o una mujer cantando un tema, tarareando un tema, pero que con los arreglos, los efectos y tal la convierten en un tema totalmente terrorífico, un tema aterrador que nos da pavor, ¿no? Utilizando metiéndolo en el contexto adecuado funciona muy bien, muy bien. Es más, esto es del año 66, compuesta por Waldo de los Ríos. Aquí es Waldo de los Ríos el músico de este capítulo del muñeco, pero veréis cómo nos puede recordar mucho al tema de la semilla del diablo y a cómo se utilizó luego el na na na na na na na na na na na na na, este de la semilla del diablo, que fue una película que salió 2 años después de este capítulo, ¿eh? O sea, salió en el 68, cuando el muñeco es del 66, de la primera temporada de Historias para no dormir. Pero nos recuerda mucho, mucho, ¿eh? Y luego también este tipo de melodías y de fórmulas se han utilizado en películas posteriores. Recuerdo así de memoria en Pesadilla en Elm Street, ¿no? Las niñas cantando a la comba, la canción de Freddy, ¿no? Pues eso, la escuchamos y con esto, venga, vamos a dar ya por zanjado, porque tampoco tiene mucho sentido seguir poniendo músicas de Historias para no dormir, porque las tenéis en el capítulo de La órbita de Endor, ¿eh? Aquí como Antonio pudo meter diálogos y trocitos de Historias para no dormir de la serie en el capítulo, pues es que quedó redondo. No puedo aportar mucho más de lo que ya está, de cómo está el capítulo, así que no lo dejéis pasar, ¿eh? Que este es uno de los grandes de la temporada, el 38 de esta sexta temporada de Historias para no dormir. Os dejo con una canción que os va a poner los pelos de punta. Dejamos ya historias para no dormir con este espeluznante tema y empezamos, le damos a dar caña a otro nuevo capítulo de la órbita de Endor, en este caso el número 39 de esta sexta temporada. 39 episodios ya en esta sexta temporada de la órbita de Endor, de Lode. Y en este caso le pegaron aquí nuestros compañeros aquí un dossier de la leche de X-Men Apocalipsis, porque hablaron tanto del cómic como de la película. Y al cómic le pegaron también un buen repasito, un dossier analizando toda la trayectoria de este villano de Marvel. Que bueno, hicieron también más hincapié lo que es en la saga de la era de Apocalipsis, aunque también le dieron un repaso general de todos los sitios donde había aparecido. Aquí estuvieron Antonio Monfort, Rafa Pajes y, como no, Antonio Runa, hablando de este super mega villano Apocalipsis. Pero a lo que vamos, a la película. En la película le pegaron fuerte Albert PR17, Jaime Angulo, el coronel Kurz y el propio Antonio Runa. Durante 4 horitas casi que duró todo el programa, entre la parte del cómic, la parte de la película. La parte del cómic creo que fue como 1 horita y el resto 2 horitas, 3/4 largas para la película. Y yo no la he visto, así que voy a tener que hablar otra vez de oídas. Y el programa también lo he oído hasta justo la alerta spoiler. En cuanto apareció la alarma de spoiler, he dejado de escuchar. Pero he hecho los deberes, ¿eh? Ya estoy preparado para verla porque me he visto las 2 anteriores. Porque esto, como ya sabéis, es una saga de 3 películas. Y ya me he visto la de Primera Generación y Días del Futuro Pasado, las 2 seguiditas. Y bueno, cuando las ves seguidas, ves la relación tan importante que tienen las películas, ¿no? Y te funcionan como un conjunto, que es lo que se ha hecho un poquito con la banda sonora, ¿no? Aquí tenemos la película, ya sabéis, de Bryan Singer y su compositor de cabecera, John Ottman, con el que suele trabajar habitualmente. Y John Ottman nos ha dado una banda sonora fantástica, ¿eh? Mira que hasta ahora estamos todo el rato diciendo que si las bandas sonoras de hoy en día se aquejan de esto, aquejan de esto otro. Bueno, pues esta podemos decir que es una de esas construidas al modo clásico, una de esas bandas sonoras clásicas, pero adaptada a nuestros días, modernizada, que encaja muy bien con la película, que tiene leitmotiv para que recordemos la película, que tiene temas súper épicos, que nos ponen, vamos, frenéticos, que una banda sonora redondísima y muy heredera, además de las anteriores, creando una coherencia sonora en el conjunto de las 3 películas, porque el leitmotiv es heredado, hay muchos temas basados en cositas anteriores, y la verdad que, y como además el propio Jot Otman estuvo justo en la anterior película, en Días del Futuro Pasado, ha conseguido dar una coherencia sonora a las 3 películas y crear un conjunto que, la verdad, oye, X-Men no está nada mal. Pues sí que es verdad que ahora que las he visto, la de Días del Futuro Pasado es un poquito más flojita, ¿eh? Hay momentos un poquito aburridillos, está más alargada, también dura más. He visto el corte este del director, el corte con más metraje, y dura 2 horas y media, ¿eh? Y telita, ¿eh? Hace ya ciertos momentos un poquito pesadita. La de Primera Generación sí que es estupendísima y estupendísima, funciona muy bien. Pero bueno, de todas formas, la saga de X-Men está muy viva, muy viva. Y yo poco os voy a poder aportar respecto a la banda sonora, porque, hombre, os puedo hablar de las canciones sueltas, pero yo no he visto la película. Y además, aquí sí que en el programa, sí que en este 39 de la órbita de Endor, de esta sexta temporada, sí que nuestros compañeros le pegaron un buen repaso, y nos comentaron muchas cositas, así que creo que voy a adornar este jukebox con cortes de ese programa, porque ¿quién mejor que ellos para hablaros de la banda sonora y de los pormenores junto con las imágenes? Porque yo no la he visto, entonces poco os puedo aportar. Así que vamos a empezar con el primer corte, que vamos a empezar por el final, precisamente por ese tema del leitmotiv que tanto nos ayuda, ¿no? Vamos a empezar por el final, porque aquí nuestro compañero Jaime Angulo nos hablaba de cómo le emociona a él escuchar esas notas, esa leitmotiv de no solo de esta película de X-Men, de toda la saga de X-Men, adaptada muy bien por Jot Ottman a la nueva trilogía y a esta nueva película, ¿no? Y pero que a la vez es el leitmotiv clásico desde los inicios de X-Men, incluso con referencias a la serie de animación. Que claro, entonces nos emociona, lo oímos y nos rememora nuestra infancia. la serie animación, los cómics de X-Men, ¿no? Y a la vez nos trae la nueva película, lo oímos y recordamos la nueva película, ya sea dentro de la película como fuera, ¿no? Esto es una cosa que se está perdiendo mucho y que me parece muy, muy, muy importante. Y además que lo mezcla muy bien y lo adapta muy bien con los temas, ¿eh? Porque hay alguno que está basado prácticamente exclusivamente en el leitmotiv, como que luego lo escucharemos al final, el último que vamos a escuchar del score, el de Your X-Men, Tus X-Men, pero que lo mete también en otros temas, ¿eh? Lo mete también en otros temas como el que vamos a escuchar ahora, que es Pyramid Collapse, que es el tercer tema de la banda sonora, que es que los tres primeros temas de la banda sonora son como un conjunto, un compendio, ¿no? Los une formalmente, y el primer tema, que es Apocalipsis, el segundo, que es Transcended, y el tercero, que es Pyramid Collapse, que luego se une con los títulos de crédito, forma un conjunto espectacular. Son los tres temas más potentes de la banda sonora, ¿eh? Yo creo, ¿eh?, que tienen más fuerza. Aunque luego el de Beethoven también está sensacional. Vamos a oír cuatro temitas. Tampoco quiero aquí abrasaros. Luego, si la queréis oír vosotros por vuestra cuenta, pues la escucháis. Pero vamos a poner cuatro temas muy representativos y muy potentes de la banda sonora. Y venga, vamos a escuchar a Jaime Angulo, qué es lo que nos dice de leitmotiv, y luego ya ponemos el temita. Tiene mucho mérito la banda sonora en una cuestión en la que yo soy bastante crítico, y creo que lo he mencionado en algún otro programa. El leitmotiv de los X-Men es un leitmotiv que, al menos en mi caso, se recuerda. Y esto es algo en lo que fallan estrepitosamente prácticamente todas las películas de Marvel. Y es una cosa que me echo muchísimo en falta. Tener leitmotivs, temas de los personajes, de los grupos, de cada una de las películas, como podía ser todo lo que teníamos en la composición de Hans Zimmer, o que Hans Zimmer hizo para Batman. Y no encuentro en ninguna película de Marvel. En ninguna. En esta es en la única, así un poco, que me viene a la memoria ahora mismo, en la que tenga un tema, ya digo, un leitmotiv, que pueda recordar, tararear y que relacione con los personajes. Uh-huh. Y además le da mucha épica, porque al fin y al cabo también se trata de eso en películas de este tipo. Uh-huh. En Civil War, quizás, aunque la película está estupenda y no caes a la primera, desde luego cuando acaba la película no recuerdas nada. Ese es el problema. Ya te digo que eso es lo que le achaco a todas estas películas. La única de Marvel, digamos, del universo cinematográfico Marvel de Disney, que me ha transmitido un poquito más y me ha hecho acercarme más al personaje, al menos en lo musical, es la banda sonora de El Mundo Oscuro, de Thor El Mundo Oscuro, que es una película con la que yo tengo muchos problemas, pero fíjate, con el tema de la banda sonora, creo que está muy bien sacada. Pero el resto, bueno, y además también algo que decir acerca de este tema principal que han hecho para la película, el leitmotiv de los X-Men, ¿vale? Me recuerda bastante al de la serie de animación. No sé por qué, igual es psicológico, pero me recuerda bastante, y eso le da un toque más gracioso que hace que me guste incluso un poco más. Pues vamos a escuchar ese leitmotiv incluido en el tema Pyramid Collapse, que no es precisamente exactamente el tema del que habla PR17 y Jaime Angulo, pero que tiene el leitmotiv también al final, en su momento más álgido, y es una de esas claves, yo creo, que por la que nos gusta tanto esta banda sonora, ¿no? Ese elemento que ahora está tan en desuso. ¡El leitmotiv, cómo nos gusta! El leitmotiv es potente, potente, ¿eh? Fuerte, fuerte, y nos recuerda mucho a la película y nos rememora esa película. Si la habéis visto, yo todavía no, Pero bueno, vamos a ir con otro de los temas potentes, pero es que estoy haciendo una cosa extraña. En vez de ponerlos en orden, los estoy poniendo atrás para adelante. Hombre, los oís de fondo también, ¿eh? Lo que estás oyendo de fondo mientras yo hablo son esos tres temas iniciales también de la banda sonora. Como ya he dicho, que compendian ahí todo el grueso, toda la potencia que tiene esta banda sonora de John Ottman, de X-Men Apocalipsis. Y ahora os voy a poner el segundo tema. Si os he puesto antes el leitmotiv del tercero, ahora os voy a poner el segundo. El segundo porque es, yo creo que es un ejemplo perfecto del uso de los coros en esta banda sonora y de cómo los coros se mezclan con un viento metal impresionante y con una percusión que hacen todo un conjunto súper épico, engrandecedor, impresionante, porque es lo que tienen los coros, ¿no? Y lo que tiene el metal, que todo lo carga de una épica y una majestuosidad especial, y los coros lucen mucho, lucen muchísimo. Y vamos a escuchar también qué nos tiene que decir Kurz respecto a estos temas, a estos tres primeros temas, del que vamos a escuchar justamente después el segundo, de la transferencia. A mí la música me ha parecido estupenda. Creo que de todo lo que es la saga de X-Men, lo mejor. Y lo que ha hecho John Ottman me ha parecido aquí maravilloso. De hecho, un poco lo que he comentado antes, el principio de la película, con los tres primeros temas, con Apocalipsis, con la transferencia y con el colapso de la pirámide, que empalma con los títulos de crédito iniciales, eso me parece brillantísimo. Tiene una atmósfera propia muy bien conseguida, tiene esa atmósfera que hemos visto en películas del antiguo Egipto, o donde se trata la parte misteriosa, digamos, de Egipto. De hecho, hay momentos después, por ejemplo, cuando suena el tema del descubrimiento de Moira, que prácticamente te suena un poquito como Indiana Jones cuando está en el Pozo de las Almas, o incluso cuando abren el arca, ¿no? Es ese tipo de voces de fondo, sin letra, que sostienen una nota y que parece como que viene del mundo de los espíritus. Está muy conseguido porque, digamos, que además toda lo que es la banda sonora guarda una homogeneidad. Ha buscado un estilo muy propio de Apocalipsis, que se nota con los coros, que se nota con los platillos, los timbales, que esté todo orquestado con una gran orquesta ayuda mucho. Tiene, digámoslo así, una estrofa que recupera de su periodo también en las anteriores películas, que lo encaja muy bien dándole ese tono. Y en ese sentido todo encaja y todo es muy parecido. Pues es que poco puedo yo aportar a lo que os dice aquí el gran coronel Kurz, que bueno, os habrá hablado aquí de que tiene ciertas reminiscencias a Indiana Jones. Yo este tema, el de Transference, es que es el segundo de la banda sonora, me llega a recordar incluso al mejor John Williams, incluso a la Marcha Imperial. Por los coros, por la mezcla con el viento metal, por esa gran orquestación que tiene y también por el tono oscuro que tiene. Igual no es, la melodía no es tan precisa o tan clara, pero el tono y cómo está mezclado el metal con los coros y todo eso le da una oscuridad importante, importante. Bueno, venga, que os dejo con el tema de Transference. We'll be right back. Y otro punto álgido en la banda sonora es el tema basado en el alegreto de la séptima sinfonía en la mayor, opus 92 de Beethoven. ¿Cómo no? Con una base tan potente, tan fuerte, una base tan impresionante como la compuesta por Beethoven, pues tenía que salir un temazo. Un temazo que además John Ottman adapta muy, muy bien, lo encaja muy bien con la banda sonora de la película. Hace una adaptación magnífica, dándole una forma, sobre todo la interpretación que consigue la potencia que tiene el resto de la banda sonora y le da esa agilidad y ese dinamismo que necesita para encajar. Y además luego el tema va evolucionando, porque si la primera parte del tema es esta séptima sinfonía de Beethoven, luego va cambiando hacia algo más personal, ¿no? Hacia una composición ya propia de John Ottman, y justo esa unión la hace utilizando coros, ¿no? Es como si los coros fueran el pegamento para unir a Beethoven con el propio John Ottman, y termina el tema por todo lo alto en una composición que yo creo que es sensacional, ¿eh? Porque siempre meterse con un clásico, adaptarlo, pegarle cosas, añadirle cosas propias y tal, siempre es muy peliagudo, muy complicado, muy difícil de conseguir algo que contente a los fans de Beethoven. Beethoven tiene fans, bueno, pues a los fans de Beethoven o de la música clásica, y aquí la verdad que hace un temazo, ¿eh? Un temazo con Beethoven Havok, que también le gusta al coronel Kurt. De hecho, incluso coge la séptima sinfonía en la mayor, opus 92 de Beethoven, y cogiendo el principio hace un tema que es Beethoven Havok, que lo lleva al terreno de este sonido, vamos a llamarlo así, apocalipsis, y está perfectamente integrado. Incluso hace una cosa interesante, que es los dos temas dos de los temas de soundtrack que mete, el Rest Your Child y el Snow Ghost, si tú los escuchas fuera de la película, dentro de la película, ves que está cambiado el tempo de las voces, está metido de fondo ese sonido que he dicho, apocalipsis, y queda perfectamente integrado. Incluso cuando se mete música de otros autores, porque se mete música de Frederick Steiner de la serie clásica de Star Trek, en concreto los capítulos, o sea, los temas Apolo, el beso de Apolo y el final de Apolo, que se suenan también cuando está viendo Tormenta esa película, esa serie, esos capítulos de la serie clásica, como un guiño también, porque en esos capítulos lo que ocurría es que también había un personaje que se creía un dios, como le pasa a Apocalipsis. Y en ese sentido, lo que es la banda sonora, que la he escuchado entera varias veces después de salir del cine, me parece que está muy bien, y que tiene sobre todo esa creación de ambiente, sobre todo en las partes de Egipto, misterioso, pues digamos como que viene de otro mundo, tiene mucha atmósfera, y como digo, muy trabajados los coros, el metal, las trompetas, las tubas, también mete tambores, incluso mete palos chocando, y a mí me ha parecido maravilloso. Está también bien incluido cuando mete otros temas, mete... Pues sí, porque hay cierta relación entre Star Trek y los X-Men, ¿eh? También en Días del Futuro Pasado estaban viendo un capítulo en que la Enterprise viajaba al pasado y vemos ahí algunas cositas de Star Trek dentro de la serie, dentro de las películas de X-Men, ¿eh? O sea, tiene su relación. Pero bueno, ahora vamos al tema de Beethoven, ¿eh? Al Beethoven Havok. Ya veréis qué potencia tiene este tema y que pues espectacular. Beethoven Havok. Thank you. Y para cerrar ya con el score, que lo vamos con el soundtrack de X-Men Apocalipsis. Vamos con el último tema, el Your X-Men, el tema de los créditos finales, que aquí también usa el leitmotiv repetidamente, es muy reconocible. Yo creo que este es el tema de la película, que si lo escuchamos automáticamente rememoramos Apocalipsis, X-Men Apocalipsis, ¿eh? Este es el tema, es el anteúltimo de Scorpio, que es el primer tema de créditos. Ya sabemos que en créditos suelen poner dos, y además, bueno, aparte de que, como ya os he dicho, resuma la esencia X-Men por todos sus poros, resume muy bien lo que es toda la banda sonora. Es un colofón genial para el score, porque estos temas finales de créditos suelen ser una suite en el que es un compendio de todo, y aquí vamos a ver muy bien el uso del leitmotiv junto con los coros, junto con la percusión apoyada por esa percusión apoyada por las cuerdas, ¿no? Y también con ese viento metal tan imponente en todos los temas de esta banda sonora, y esa gran orquestación, esa gran orquesta tocando toda en conjunto, dirigida por John Ottman, y que crea unos temas espectaculares. Y vamos a terminar el score con Your X-Men. Y la polémica surge en el tema de la banda sonora, en este caso en el tema del soundtrack, con las canciones, porque aquí no todos están de acuerdo, sobre todo con el tema, o principalmente en el tema de la escena de Mercurio, de Quicksilver, que en este caso parece, según cuentan nuestros compañeros, que yo no he visto la película aún, pero se rememora, se recuerda, se rehace otra vez la escena de Días del Futuro Pasado, en las que iba a cámara lenta y a hipervelocidad, moviendo las balas de sitio, una escena, la verdad, que muy impactante y que nos gustó muchísimo a todos. Pues la rememoran otra vez, volviéndola a hacer, pero con otro tema, en este caso el Sweet Dream del grupo británico, del dúo británico Eurythmics, su tema principal, su tema más característico. Yo creo que este es un grupo casi de un solo tema, ¿no? De este tema precisamente, que fue número uno en las listas de todo el mundo, que ensalzó la popularidad del grupo de Eurythmics y lo puso ahí en el estandarte de la música ahí electrónica de los 80, ¿no? Porque esto es de los primeros 80, de 1983. Este es un sencillo del álbum del mismo título, y en Estados Unidos la verdad que fue su único número uno, y en Europa creo que tuvo otro, algún otro tema así conocido, pero bueno, principalmente el tema por el que se le conoce es este. Y aquí digo que se genera la polémica porque si a Antonio Runa le parece que está fantástico este tema en la película y en esa escena, al coronel Kurt no le parece lo mismo, no opina igual. Además del que hemos comentado antes de los cuatro jinetes de Metallica, mete también un tema de Venom. Si lo buscáis también encontraréis ahí unas notas de la serie del Coche Fantástico, recordando un poco todo ese momento de los 80 que refleja la película. Y quizás donde me encaja un poquito peor, y eso ya es cosa del soundtrack, es en el momento Quicksilver, que en la anterior película, en Días del Futuro Pasado, con el tema ese del Time in a Bottle, me parecía que estaba maravilloso. Aquí se le da un ritmo más alto con el también muy conocido Sweet Dream de Eurythmics, y quizás hubiese preferido, aunque quizás no lo pida en la escena, algo más en la línea que se hizo en Días del Futuro Pasado. Yo discrepo, no, a mí me ha parecido que la música está perfecta en ese... Hombre, entiendo lo del ritmo, que tiene que ser un ritmo más acelerado. Nada. Porque tiene que hacer más cosas. Bueno, aquí ya es cuestión de gusto. De todos modos, también me parece un poco repetir, o sea, gustó tantísimo esta escena en la otra película que lo vamos a volver a hacer, y en la siguiente que lo van a hacer. De nuevo le van a dar su momento, aunque, claro, si le sigue saliendo igual de bien y la gente responde, pues... Bueno, pues aquí habéis escuchado las discrepancias entre Antonio y Kurt sobre el tema que vamos a escuchar ahora mismo, o que ya estáis escuchando de fondo realmente, porque ya lo estáis oyendo, ¿eh? Lo que pasa es que como dura mucho, solo voy a poner un par de minutitos y el resto lo escuchas así de fondo nuestro, ¿eh? Así que aquí escucháis el tema Sweet Dreams de Eurythmics. We'll be right back. Y terminamos ya, terminamos con X-Men Apocalipsis y con este 39 de esta sexta temporada de la órbita de Endor, dedicado en exclusividad a X-Men Apocalipsis, cómics, la peli, vamos, hablaron de un montón de cosas y vamos a terminar por todo lo alto con el tema del soundtrack. El tema más cañero, más rockero, más heavy, que es el de los cuatro jinetes de Metallica. Los cuatro jinetes, en inglés Matagatos, de Four Horsemen, publicado en el álbum Kill 'Em All. El tema número 2, publicado en 1983, que originariamente viene de otro tema, viene de un tema titulado The Mechanics, un tema anterior que fue escrito además durante la época en que Dave Mustaine es la guitarrista de Metallica, al final acabaron echando al pobre Dave y acabaron reescribiendo el tema. James Hetfield reescribió la letra y Kirk Hammett añadió parte de la canción, parte de la música. Por ejemplo, toda la parte melódica de guitarra de en medio es un añadido posterior de Kirk Hammett. Y este tema que encaja muy bien con la película, porque claro, X-Men Apocalipsis, qué mejor que los cuatro jinetes del Apocalipsis, suponemos. O bueno, los cuatro jinetes, los propios integrantes de Metallica también pueden ser los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y el fin de los tiempos, así que encaja a la perfección. Y esto es el cierre, el colofón final, el mejor colofón que podíamos dar para este programa 39 de esta sexta temporada de la órbita de Endor, dedicado en exclusividad a Apocalipsis, X-Men Apocalipsis. Aquí os dejo los cuatro jinetes Metallica. Bueno, y ahora os voy a hablar bajito, ¿eh? Ahora os voy a hablar bajito porque yo esto lo grabo después de haber escuchado el programa, normalmente el fin de semana por la mañana, y entonces puedo gritar y puedo aquí explayarme y poner esa voz que tanto os disgusta a algunos y que tanto os gusta a otros. Pero ahora es que estoy grabando de noche, me ha sido imposible hacerlo este fin de semana. El fin de semana que viene creo que lo tengo igual de liado por motivos laborales. Y al final tengo que grabar aquí de noche sin pegar muchos gritos, hablando bajito, que hoy no le viene mal, ¿eh? No le viene mal porque, claro, ahora vamos a hablar del programa 40 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor. Y claro, este es el de la bruja, el de The Witch. Por lo tanto, así hablar bajito, hablando de temas de terror, de música de terror, pues tampoco está nada mal, ¿eh? Aunque, claro, lo primero que vamos a hacer es poner un temita solo, un tema solo del Daikatana, porque Rafa Martínez nos contó una historia, vamos, estrambótica y súper mega interesante de un juego que se pegó el batacazo padre, que estaba casi predestinado, ¿no?, a darse ese batacazo que se dio. Y que, bueno, a mí me como Rafa Martínez, que nos cuenta unas historias siempre sensacionales, súper divertidas, con mucho trasfondo, y que además Rafa las hace interesantes. Es que yo creo que Rafa te lee el prospecto de un medicamento o la etiqueta del champú y es que te lo hace súper ameno, súper divertido y súper interesante. Rafa, que eres un narrador nato, macho, que es impresionante, que me encanta cuando cuentas todas estas historias de videojuegos. Y nada, os voy a poner un temita del Daikatana solo uno. Tiene una banda sonora muy extensa, porque si tantos malos quería meter, tantas armas quería meter, yo creo que con los temas musicales le ocurrió otro tanto de lo mismo, ¿eh? Porque, vamos, es una barbaridad de temas los que tiene la banda sonora. Muchísimos. Y nada, yo os voy a poner uno, el primero, como representación de lo que es la banda sonora, que tiene temas así muy cañeros también, ¿eh?, muy rockeros, y tiene temas de todo tipo. Y os voy a poner el primero, que, a ver, es que, vale, el juego salió en el año 2000, se empezó a programar en el 97, el Romero este, ahí emparanoiado en sacar el juego adelante. Pero claro, esto, quieras que no, es del 2000 y además que, como ya nos contó Rafa, el juego es bastante anticuado, porque empezó con los motores gráficos de juegos muy anteriores. Intentó luego meterse en el siguiente motor gráfico, que en el del Quake 2, que, bueno, toda la historia que nos ha contado aquí Rafa, pues al final la música tiene también ese cierto aire de los videojuegos más clásicos que oíamos, de ese MIDI. A ver, no es que sea 8-bit, pero tiene ese toque MIDI ahí de aquella tarjeta Sound Blaster 16, aquella tarjeta de sonido tan mítica, ¿no? Pues tiene ese aire, ¿no? Venga, pues vamos a escuchar el único tema que vais a escuchar del Daikatana, que es el Saga Swaps Adventure. Hala, ahí, matando gatos. Lo voy a repetir para matar más gatos todavía. Saga Swaps Adventure. Es que yo soy de perros. ¿Qué quieres? Dejamos a Daikatana con esta voz que tengo yo y susurrante ahora mismo para adentrarnos en la bruja de Witch. Aquí Jaime Angulo y Antonio Runa nos hablaron de esta película oscura de terror ambiental, de ese que se siente en las entrañas, ¿no? Más que sustos, es de ambientación, es un terror psicológico que se mete dentro, ¿no? En la dirección tenemos a un Nobel, ¿eh? Impresionante esta ópera prima, baratita también, ¿no? y que la verdad que está muy bien, muy bien. Hombre, el Robert Eggers tiene mucha experiencia previa, ha hecho muchísimos cortometrajes, ha hecho mucho teatro experimental, pero a mí lo que más me sorprende es que este hombre viene de la escenografía y de la dirección de arte, que es una rama por el que muy poca gente acaba llegando a la dirección, ¿no? Casi todo el mundo que llega a la dirección pues llega o desde la interpretación o así, o desde la dirección de fotografía, ¿no? O por ahí, o desde el guión, ¿no? Desde, son los tres aspectos, los tres trabajos dentro del cine por el que se suele llegar hasta la dirección. Entonces me ha parecido muy curioso que este hombre haya llegado desde la escenografía a la dirección de arte, que incluso trabajó en vestuario en Barrio Sésamo, el hombre, o sea que es muy curioso, muy curioso. Y como productor también me ha parecido curioso que esté Chris Columbus, el guionista de Gremlins, de los Goonies, director de las dos primeras de Harry Potter, estaba ahí, o sea, vio ya potencial en la historia y entró en la producción ejecutiva, ¿eh? O sea, es curioso, curioso. Pero en cuanto a la música, tenemos a Mark Corben, que es un músico canadiense. Preguntaba además a Antonio en el programa que quién era este hombre y qué era lo que había hecho. Pues la verdad es que no ha hecho mucha cosa conocida, pero sí que ha trabajado mucho, ha hecho series de televisión, ha hecho cine, pero sobre todo ha hecho documentales, música para documentales, esto es lo que más ha compuesto. Pero podemos decir que si ha destacado en cine en algo ha sido en películas como esta, ¿eh? En películas como La Bruja, como The Witch, porque ese estilo así que tiene le va muy bien a este tipo de cine, y estas melodías y este cine así sencillo, barato y de culto, pues ha sido donde la ha entrado aquí Mark Corben, porque tiene otra película que a mí también me gusta mucho y que es así y también para sacarle bastante miga, como es Cube, ¿no? La del cubo, Cube. Bueno, pues aquí principalmente la música construye la película. Es que la música para La Bruja es que es vital, es capital. Es que sin música la película no tendría ningún sentido, no la podríamos ni comprender, básicamente, porque es que la música es la que da el sentido, la que da la atmósfera, la que hace que nosotros tengamos ese sentimiento malsano de aversión inquietante y extraña de lo que está sucediendo, ¿no? Es la música. O sea, tú te pones esta película sin música y no tiene sentido. Y es que no es ni de terror, porque es una familia que la echan del pueblo, que pasa ahí sus penurias y poco más. Pero es la música la que te da el tono de la película. Es impresionante. Y como dice Antonio, todo ese inicio está muy basado en el uso de la música que hace El Resplandor. Con esos, por ejemplo, esos momentos normales de la familia, de trabajando y tal, o mirando al bosque, y de repente, sin venir a cuentos, sin nada visual que acompañe a esa música, esa melodía se va haciendo cada vez más terrorífica y nos va entrando un miedo por dentro que si no hubiera esa música no nos entra, vamos. O sea, por ejemplo, en un plano que hace continuado de un conejo que se aparece por varios sitios y que nos resulta totalmente aterrador, es por medio de la música, porque ese conejo en cualquier otra película que lo veamos así en un plano similar insertado con otra música o en otro contexto, es que no nos daría miedo, es un conejito en el campo. Pero el terror que nos da ese conejo cada vez que aparece, cuando menos te lo esperas, en cualquier rincón donde no tiene que estar, y el conejo ahí mirando fijamente, joder, qué mal rollo da el puñetero conejito. Y todo está construido a base de la música, ¿eh? La música es magistral. A mí me ha gustado mucho, sobre todo la incursión de la música en la película, porque claro, escuchar luego estas melodías fuera es complicado. Aunque yo la he estado escuchando ahora de noche para hacer este jukebox de la órbita de Endor. Y joder, hay temas que te ponen los vellos de punta, ¿eh? Yo ahora voy a irme a la cama encendiendo todas las luces de la casa y mirando así por encima del hombro, porque me ha dejado la banda sonora un poquito acojonadete, un poquito así sobrecogido, ¿eh? No, no, pero si queréis probad, ¿eh? Podéis probar a poneros la película, bajar el sonido y leer los subtítulos y veréis cómo no da miedo, ni hay atmósfera, ni nada, ¿eh? O sea, la construcción de terror de la película está muy, muy, muy basada en la música y también en la fotografía, esa fotografía gris, plomiza, sin contrastes, donde no hay ni blancos ni negros, todos son grises, o sea, no vais a ver un blanco ni un negro y apenas vais a ver notas de color, salvo en la bruja en algún momento dado, que la bruja cuando sale así buenorra seduciendo al crío, pues sale ahí con como Caperucita Roja en el bosque, ¿no? Sale con su caperuza roja y su capa roja. Y es el único momento de color, que tampoco es que sea un rojo muy vivo, es un rojo muy apagado. Y la sangre en algunos momentos roja, que es lo que más destaca. Lo demás es que es prácticamente blanco y negro, es que es muy monocromo. Pero bueno, la música, venga, vamos a poner el primer tema. El que además es el tema que abre la banda sonora y que es, yo creo que el tema más melódico, más, o sea, el tema como la canción de la película, ¿no? Aunque luego hay una canción que es un tema tradicional, que con ese vamos a cerrar el programa. Ahora voy a poner el tema que abre la banda sonora y que es el, como os digo, el más melódico. Es una melodía además muy melancólica, muy triste, con además toda la banda sonora está basada en cuerdas y algunos temas más en percusión, pero casi toda la banda sonora está basada en cuerdas. En este caso tenemos a un cello, a un contrabajo dando los tonos bajos y luego una viola o un cello haciendo lo que es la melodía. No distingo yo bien el instrumento, yo no tengo un oído ahí ni me dedico a esto de la música, simplemente soy un aficionado más. Entonces yo no distingo si es una viola o si es un chelo. Pero bueno, en todo caso, un tema muy, muy melancólico, bastante ambiental, ¿no? Este no es de los temas terroríficos, ¿eh? Este es más una canción. Luego le entramos a los de terror, a los temas de miedo, ¿eh? Que si lo oís de noche os vais a acojonar. Pero bueno, es un tema que, como la imagen de la película, es gris. Es un tema muy triste, un tema muy desesperanzador, que te evoca pues la época de la película, te evoca además un lugar duro, difícil y húmedo, ¿no? Porque yo creo que te transmite hasta esa humedad, un sitio donde no crece nada verde, solo crece el moho y los hongos. Es un poco como Galicia. Además, la película la he visto como muy cercana a Galicia, porque aquí lo de las meigas, las brusas, aquí fijaos con las meigas y las brusas, que hay dos denominaciones para las brujas según el tipo de magia que hagan, ¿no? Y según si son brujas buenas o brujas malas. Pues están las brusas, que son las malas, las brujas malas, y asmeigas, que son las curanderas, las que se basan en los remedios tradicionales, en las hierbas y tal, esas son las meigas. Bueno, pues eso, que una película que a mí, bueno, yo que vivo aquí en Galicia y además vivo en medio de un bosque, los que han venido a visitarme ya saben dónde vivo, en medio del monte. Pues eso, tengo muy cercano este, y además aquí que el cielo siempre está gris, como decía la canción del siniestro total, ¿no? Donde el cielo siempre es gris. Pues eso, bueno, que vamos a poner música. Venga, el primer tema, que me enrollo yo aquí a hablar yo solo y no pongo música. Primer tema, What When We. Joder, pobres gatos, Dios, los estoy masacrando. Thank you. Y ahora ya vamos a pasar al terror. Vamos a pasar al terror con el siguiente tema, A Witch Stole Sam. Que este es el tercer tema de la banda sonora. También es del inicio. Y este, como decía ya Antonio, nos puede recordar un poco, sobre todo en cómo lo introduce en la película, al Resplandor. Porque es ese momento en el bosque, en el que están mirando el bosque, que llegan a la nueva granja, y no parece que haya nada aterrador, pero la música sí que nos mete esa sensación de terror, de miedo, de que algo nos acecha misterioso en el bosque. Y simplemente un plano del bosque mientras entra esta música, que va muy progresiva hasta terminar en ese momento de horror, de pánico, de terror, con esas voces, ese coro, porque empieza es totalmente fuera de ninguna melodía, totalmente atonal esto, entonces empiezan ahí las cuerdas a sonar, pero termina de una forma aterradora con esas cuerdas en plan pizzicato, en plan lo de que hizo Bernard Herrmann en Psicosis, ahí con unos pequeños toques adornando los coros, unas voces que gritan, porque no podríamos decir ni que son coros, porque lo que hacen es gritar de una forma desgarradora y nos pone los pelos totalmente de punta, nos evocan ahí unos terrores ancestrales y nos pone los pelos de punta sin que suceda nada en la imagen, con un plano fijo del bosque, además de lo que es el valle, la hierba entrando en el bosque, ¿no? El inicio del bosque. Y nos construye una atmósfera y nos da el tono de la película. Por eso digo que la música es vital en La Bruja, es primordial, es muy importante. Además, ese ambiente también nos puede recordar a la película del bosque, ¿no? Que sucede, a ver, no sucede en la misma época. Bueno, ya sabemos que el bosque tiene su giro a los Shyamalan y no quiero aquí desvelarlo por si alguien no la ha visto. Es una película que a mí me gusta mucho también. Que le pasa como a esta, hay mucha gente a la que no le gusta absolutamente nada el bosque, un poco como esta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, esta también me ha gustado bastante, también me ha gustado mucho, Y lo dicho, que os voy a poner el tema A Witch Stole Sam, si lo escucháis de noche, mejor, y ya veréis cómo va evolucionando y cómo va creciendo el tema y cómo empieza despacito con esas cuerdas ahí tocadas de una forma extraña, con esos sonidos continuos, esos agudos, y cómo evoluciona hacia algo que te va a poner los pelos como escarpias. Ya veréis. A Witch Stole Sam. Estoy oyendo esto de noche en casa, mientras lo estoy grabando, lo estoy montando y ahora a ver quién se va a la cama ahora. Uf, voy a ir encendiendo todas las luces hasta llegar a la cama, lo complicado va a ser a ver cómo las apago, porque una vez que llega a la mesilla tendré que volver atrás e ir apagando una por una, mientras ando de espaldas así mirando así de reojillo. A mí estas cosas me dan mucho mal rollito, ¿eh? Y la música está, joder, me está poniendo el cuerpo un poco extraño, ¿eh? Qué mal rollito. Bueno, y encima que ahora os voy a poner otro tema de terror, otro tema de esos que marcan el terror en la película, que es el tema de la Aquelarre. El tema de la Aquelarre final, donde todas las brujas se reúnen en el bosque y hacen ahí su comunión con el maligno. Y está ilustrada con un tema musical también bastante atonal, fuera de toda melodía, basado en este caso más que en las cuerdas, en la percusión. No hay cuerdas aquí lo que hay son golpes de palillos, golpes extraños, y en el coro de voces que conjuran primero al maligno con una especie de ritual extraño y una especie de conjuro raro, así que cantan las brujas para invocar al demonio, y que poco a poco se va tornando en un grito desgarrador y que nos pone tiritando de terror, la verdad. Es muy, muy aterrador. Pero no solo los gritos finales son aterradores, como el tema va evolucionando de ese conjuro inicial a esa orgía final de gritos y voces, sino que al final del todo lo que hace es baja totalmente el sonido y solo se oyen susurros y murmullos, lo que todavía aterra más, porque si los gritos te daban pavor, esos susurros finales dan verdadero miedo. El tema se titula Witch Coven. Y el jukebox de la órbita de Endor, correspondiente al mes de mayo, llega a su fin, y vamos a rematar, vamos a terminar con el tema Isla de Wight, de la banda sonora de The Witch, de la bruja. Es un tema tradicional, una canción tradicional que nos habla de la isla más grande de Inglaterra, la isla situada al sur, justo al sur de Gran Bretaña, de la isla de Inglaterra, la isla grandota de Gran Bretaña, pues al sur, frente a la ciudad de Southampton. Pues ahí tenemos a la isla de Wight, una isla de la que podemos suponer que provenía esta familia, ¿no? Esta madre que añoraba en secreto poder regresar a Inglaterra, poder regresar a su casa, a su isla de Wight. Pues este tema tradicional que vamos a escuchar ahora, también con una potente carga melancólica, con, como dicen los gallegos, con esa morriña. Morriña, que yo creo que es un término que casi no tiene traducción, ¿no? porque sí, es melancolía, pero también es el echar de menos tu tierra, lo que has dejado atrás. Es un tema, es un término así bastante complejo que abarca mucho, mucho más que solo melancolía, ¿no? Morriña, pues es un tema que da así como morriña, ¿no? También la isla de Wight es una isla tradicionalmente brujeril, ¿no? Con una tradición de brujería y de adoración al maligno muy larga y muy extendida entre los siglos, porque ya en el siglo XV, XIV, XVI ya se recogen actas de brujas y de quema de brujas y de estas cosas, y llega hasta la última bruja reconocida en la isla White, que es de mediados del siglo XIX, la última bruja, que se llamaba Molly Downer y que era la hija del vicario local, como no. Entra dentro de la iconografía clásica de las brujas, ¿no? Que tenía que ser la hija del vicario, ¿no? Pues la hija del vicario es la última bruja, además de eso, de mediados del siglo XIX, de 1850 y algo. Molly Downer. Molly Downer, la última bruja reconocida en esa isla, una isla con mucha tradición. Bueno, y que venga, que aquí terminamos, que terminamos el jukebox de la órbita de Endor. Ha sido un placer, un placerón inmenso el haber podido compartir estos momentos musicales con todos vosotros. Un saludete, en este caso en la noche, ¿eh? Yo, como Irke Jiménez, también estoy aquí en mi estudio de grabación en mi casa, y yo tengo el ventanal con el bosque, pero al fondo, de espaldas. Lo que acojona más, porque no lo estoy viendo, y no sé lo que viene del bosque, que lo tengo detrás, de la espalda, y no lo veo. Y encima escuchando estas canciones. Bueno, que me voy para la cama a ver quién es capaz de dormir ahora con los dos ojos cerrados. Voy a dormir con un ojo abierto, y como oiga un balido de una cabra, voy a pegar un brinco que me va, vamos, que voy a llegar al piso arriba atravesando techo y todo. Ay, qué miedo da todo esto, todos estos temas y esta película. A ver, que no es que dé sustos ni que dé miedo, ¿no? Es que tiene una ambientación que da mal rollito, ¿eh? Bueno, que yo os aconsejo que la veáis, os gustará o no, pero a mí la verdad que sí que me ha gustado. Y que yo creo que tiene muchos logros. Venga, que me voy, que adiós, que ala, que hasta otro día, que soy Abraham y Torso, un abrazote y ala, nos escuchamos en el próximo jukebox de la órbita de Endor. Adiós, hasta el próximo programa.